¿Cómo andan? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Vos, Bien, ponele, bien. ponele. Claro, pone. Sí. Malena, a ver, contanos, ¿cómo fue el inicio? ¿Cuándo inició esto de contratar a la empresa y qué fue ocurriendo en el camino? Bueno, nosotros firmamos con la empresa London Travel en 2021, donde nos ofrecieron un viaje a Yurere Internacional, ofreciendo un presupuesto de 140 mil pesos. Sí. Luego de firmar el contrato, con toda la información, ellos debían traernos remeras y gorras por parte de la empresa que nosotros nunca obtuvimos. Pero no le dimos mucha importancia, digamos. Claro. Luego de varios meses comenzamos a tener problemas en el sistema, que no era un poco común. Pasaban casi siempre, digamos. ¿En qué sistema decís? Nosotros teníamos un sistema en el que acreditábamos los pagos Ah, bien. en un link, que Claro. era sistemalondon.com pasajeros. Nunca se acreditaban de manera automática, siempre tardaban más o menos 5 días y era un motivo por el que nosotros nos parecía un poco raro también. Claro. ¿Y cómo se fue desarrollando? Bueno, al comenzar este año, se dieron a conocer varias quejas. Había personas que presentaban los comprobantes de pago, pero en la página les aparecía como que esas cuotas las debían. Y esto empezó a ser constante y nos empezó a dar miedo. La cuenta en la que nosotros realizábamos los depósitos estaba a nombre de London Azkurraín Mauro Javier. Yo subí una publicación a Facebook donde es un montón la cantidad de personas en la que me escribieron diciéndome que un montón de egresados están depositando en esa misma cuenta y que nadie sabía que iban a ser estafados, digamos. Claro. ¿Y la estafa en concreto en qué consistió? Es decir, ¿el viaje no se hizo? ¿Qué pasó? ¿Cómo en un momento ustedes hicieron clic, nos estafaron? Claro. Cuando nos empezamos a comunicar con la empresa por estas cuotas en las que veíamos que nos acreditaban en el sistema, nunca obtuvimos respuestas. Nos enteramos que varios coordinadores se estaban dando de baja, o sea, como que ya nadie estaba quedando a cargo de la empresa, digamos. Cuando les mandábamos mensajes, nunca contestaban, cuando los llamábamos tampoco. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Fuimos hasta la casa central de London Travel, de Bahía Blanca y de General Pico. Y estaban completamente cerradas hace varios meses y nosotros nunca lo supimos. Claro. Entonces, ¿qué hicimos? Nos comunicamos con la Secretaría de Turismo y nos avisaron que hace 1 año y 8 meses están inhabilitados para vender viajes y realizarlos, y ellos aún continúan vendiendo esos viajes. Aún se los siguen ofreciendo a otros chicos. Eso es lo que más nos enoja a nosotros. ¿Y Que de cómo? Promociones 25 le sigan ofreciendo esos viajes mientras ellos están inhabilitados. ¿Cómo se produce el contacto? Digo, ¿ustedes vieron, va una persona, conocieron a una persona concreta? O digo porque ahora es habitual también un contacto vía redes exclusivamente. ¿Cómo llegó esta oferta a ustedes? Ellos creo que en su momento, no me acuerdo bien exactamente, pero creo que ellos en su momento se contactaron con nosotros porque ellos saben quiénes son los que más o menos están organizando el viaje de egresados. Se comunicaron con nosotros, pero a través de Zoom, porque nosotros estábamos en pandemia. Ah, claro. Entonces nunca Momento obtuvimos una ideal para reunión estafar a cara a alguien. cara, Claro, digamos. Claro, exactamente. claro. Solamente nosotros cuando tuvimos el encuentro con ellos cara a cara, digamos, fue para firmar los contratos y ellos se los llevaron. Nunca más obtuvimos otra reunión, ninguna información concreta, digamos, nada, nada, nada. Malena, ¿cuántas son las víctimas de la estafa y que ya habían pagado casi todo el viaje? Sí, más o menos el 90% más o menos, ya habían. Éramos 10 chicos los que los estábamos pagando. 10 chicos de sexto año Un y de millón, quinto una año. estafa de 1 millón más o menos. Sí. También, bueno, enteramos que le deben mucha plata a diferentes bancos. Claro. Sí. Que esta empresa tiene 141 denuncias. ¿Y la empresa de dónde es, sabes, Malena? La empresa es de Bahía. Es de Bahía Blanca. Es de Bahía. Sí. Bien. ¿Y esto que estás contando, está judicializado? ¿Hay una causa judicial ya donde haya un fiscal al tanto? ¿O cuándo lo van a hacer? ¿Cómo están en ese...? No, la verdad que eso no sé exactamente, pero lo único que te puedo llegar a decir es que tiene un montón de denuncias y que ellos no sé si no están fuera del país. Se las retomaron, digamos. Sí, sí, sí. Y se fueron a este punto de Brasil donde iban, sí, a ir ustedes. Claro, nos robaron el viaje. ¿Qué lo tiró? ¿Qué van a hacer ahora? No sé. No saben. No sabemos. Claro. Otro tema muy importante, a nosotros nunca nos hicieron pagar cuota cero. ¿Qué es eso? A ver. La cuota cero sería como el seguro en el que si vos no llegás a viajar, la empresa tiene la obligación de devolverte el dinero. Entonces nosotros no podemos reclamar nada. Nos mintieron diciendo que eso se pagaba un mes antes del viaje. Mientras que la cuota cero, como el nombre dice, es pagarla antes de pagar las demás cuotas del viaje, digamos. Claro, es como un reaseguro. De que, claro. O sea que todas las irregularidades. Vamos a viajar en noviembre, digamos que la cuota cero supuestamente la tendríamos que haber pagado en octubre, pero bueno. Claro. Bueno, Malena, nada, lamentablemente, bueno, queríamos hablar con alguien de ahí de Doblas que nos contara lo que estaba ocurriendo, sobre todo también por lo que decías vos, de advertir que las próximas cursos que estén por contratar alguna empresa se asesoren con turismo, con defensa, sí, al consumidor, averigüen bien. Sí, sí, y también, bueno, volver a repetir que no hagan depósitos a nombre de London Ascurraín Mauro Javier, que ahí sería donde nos estafan. Sí. Bueno, acá me cuentan que hay colegios de Colonia Santa María, de Huatraché, sí, de Carué, que están en la misma que ustedes, que han sido estafados. Sí. También, un montón de lugares, no somos los únicos. Claro. Incluso algunas chicas que cumplían 15 años, que habían pagado el también, viaje a Disney. Porque ellos hacían viaje de egresados y quinceañeros. Claro. Bueno. Bueno, Malena, gracias por estos minutos, sí, con Kermés. Bueno, gracias por el espacio, chicos.